Lo que viene de aquí en adelante son éxitos y bendiciones. Tengo un plan para ti. Y se oponga quien se oponga, ese plan se tiene que cumplir. Ya lo oíste. Ahora no hay razón para seguir cosechando las migajas que otros tiran. Tú tienes tus propias bendiciones y un Padre Celestial que te recibe en sus brazos con amor. Te sana, te levanta, te prospera y siempre te cuida. Se arrepentirán los que causaron tu tropiezo, esos que te menospreciaron. Recibirán una lección que nunca olvidarán por haber levantado su mano en contra tuya. Yo defiendo a los que amo y haré que todos tus enemigos huyan. Amén.